Tha matha mandi murena yeso a dimfuna ho enendi wambi luchena di ene womfe Matha mandi murena yeso a dimfu nawo henendi wambi ruchena gonti Joyous!